Yamila Candela Garay, de 21 años, fue hallada asesinada el 26 de marzo de 2016. Tenía una soga al cuello y apareció en una cantera de Huerta Grande. Su exnovio, Lucas Di Giovanni, de 28 años, fue detenido por el delito de homicidio calificado, agravado por relación de pareja, sin mediar convivencia. Por parte de la familia de Garay, nadie se presentó como querellante, por lo que la acusación es impulsada por el fiscal Martín Bertone, quien ahora admitió para ese rol a la Fundación Centro de Protección Familiar, teniendo en cuenta que es una situación que afecta a toda la comunidad. Estamos en comunicación con Karina Lucero, secretaria del Centro de Protección Familiar. Buenos días, Karina. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Gracias por darnos tus palabras en La Crecida. Es importante tener tu testimonio y que nos cuentes cómo es la situación del juicio por el femicidio de Yamila, ¿verdad? Bueno, mira, primero agradecerles a ustedes por comunicarse también con nosotros. Te comento que Yamila desaparece un 27 de marzo del 2016. Se la empieza a buscar. Este fue un día domingo. El día martes, cuando ya habíamos armado una marcha para la aparición con vida, a la fiesta nos avisan de que se había encontrado el cuerpo de ella, como vos lo dijiste, en la zona, en la partecita rural, en la zona de Huerta Grande. A partir de ahí quedó detenido el exnovio de ella, Luca Di Giovanni, y bueno, pasó en los meses. Nosotros como organización vimos que la familia no se había constituido como querellante y la verdad que nos preocupaba mucho porque hay una resistencia en general en Córdoba por las sentencias declararlas como femicidios. Sí. Entonces nos parecía importante que nosotros impulsáramos la querella. Así fue como nos comunicamos con un abogado de Córdoba, de Derechos Humanos, y nos presentamos para ser querellantes. El fiscal terminó aceptándonos, no hubo oposición por parte de la defensa, así que bueno, ya desde finales del 2016, en enero del 2017, fuimos aceptados como querellantes en esta causa. La verdad es que ha sido difícil. Teníamos la primera audiencia el día de ayer, se suspendió el día lunes, la pasaron para febrero porque uno de los jueces se accidentó. Pero bueno, estamos justamente preocupadas por la baja cantidad de sentencias con esta figura. ¿Sabes por qué es importante para nosotros? No es lo mismo un crimen agravado, un homicidio agravado por el vínculo, un homicidio agravado por saña o por lo que sea, sino que el femicidio lo que establece es que una mujer es muerta por el solo hecho de ser mujer. Bien. En Córdoba, en los últimos 7 años, han muerto aproximadamente por femicidio 300 mujeres, de los cuales solamente hay 12 sentencias. Es decir, es preocupante. Y, bueno, nosotros consideramos que tienen que empezar a salir las sentencias como femicidio, porque es una forma también de denunciar que los hombres se están matando por el hecho de que somos mujeres. Bien, y entonces es importante para sentar jurisprudencia en dos sentidos este juicio. Por un lado, porque se reclama que se aplique la figura de femicidio incluida en el Código Penal. Y por otro lado, porque quien impulsa la querella es una organización social. Eso también es nuevo. Totalmente. Digamos, hemos dejado un precedente a nivel nacional en donde ahora las organizaciones sociales o las organizaciones que trabajan con mujeres puedan presentarse como querellantes en el caso de que las víctimas no tengan familiares o en el caso de que, a veces hay mujeres que están solas, digamos, como fue el caso de la chilena turista en San Marcos Sierra. A ellas la matan en el mes de enero del 2016 y tampoco tenía familiares. O sea, la querella la impulsó, o la investigación y la acusación la impulsó el fiscal. Por eso para nosotros es importante. También es importante porque este precedente marcó que desde la Fiscalía de Cosquín las causas de femicidio empiezan a salir como femicidio también de la Fiscalía para el juzgado de Cruz del Eje. Es decir, es importante, no es lo mismo que me acusen de un homicidio gravemente calificado, doblemente calificado, a un femicidio. Para nosotros es muy importante por la connotación política que tiene la palabra. Política en el sentido de lo que estamos denunciando, de que no hay políticas públicas para las mujeres, de que nos matan por el solamente por el hecho de ser mujeres o creernos propiedad de. Seguro, tenemos una ley y son las organizaciones sociales quienes tratan de recordarla y de aplicarla con el acompañamiento de las mujeres, o en este caso como ustedes, que se hacen cargo de enfrentar un juicio. ¿Cómo es la situación actual de los derechos de la mujer en Punilla en general? Perdón, ¿me podés repetir la pregunta? ¿Cómo es la situación actual con respecto a los derechos de la mujer en Punilla en general, más allá de los femicidios? Estamos con bastantes problemas, sobre todo porque, fíjate vos que nosotras, al comienzo del año del 2017, comenzamos denunciando la situación de que se tomaban tres medidas como protección. Sí. Terminamos el año con una sola medida, solamente incomunicación. Todavía hay comisarías que se niegan a tomar la denuncia, y como si fuera poco, también tenemos hospitales que no quieren atender a las mujeres que están ingresionadas por delitos, este tipo de delitos, o sea, por violencia. Bueno, ¿y cómo, qué cartas se toman en el asunto, no? Sí, lo que hacemos las organizaciones en general es la denuncia de esto. ¿Hay respuesta por parte de las instituciones, policial, de la salud? Nosotros lo que estamos haciendo, por ejemplo, en el Hospital de la Falda hemos presentado un protocolo, estamos peleándola también a esto, estamos denunciando las comisarías que no quieren tomar las denuncias, estamos haciendo toda una campaña para que las mujeres sepan cuáles son sus derechos y exigir que se les tome la denuncia en el momento correspondiente. Sí. Y también lo que estamos haciendo, hemos hecho nosotros, subir a la plataforma de Naciones Unidas en el área de mujer la situación particular de Punilla, que la verdad es que es bastante complicada desde el sentido desde que no hay trabajo, desde que tenemos una situación inmobiliaria cara, es decir, tenemos graves problemas para conseguir alquileres baratos, problemas con que no tenemos asistencia psicológica en el momento que están las mujeres necesitándola con urgencia, es decir, una serie de cuestiones que hacen, digamos, la complicización. Al no tener respuesta, terminamos lamentablemente que vuelven de nuevo con estas parejas tan violentas y toda esta historia, ¿no? Claro. Bueno, Karina, agradecemos tu participación en La Crecida una vez más. Queremos estar en contacto para que nos mantengan al tanto de la situación del juicio, de acá en más también. ¿Cómo no? Y bueno, estas problemáticas que nos contás nos identifica todos los lugares del país. Compartimos eso y debemos denunciarlo. Tenemos que denunciarlo, tenemos que hacer que cumplan con lo que dice la ley, porque fíjate vos que la mayoría de los femicidios ocurren en el interior, inclusive de la capital de Córdoba, es decir, estamos en una situación de vulnerabilidad bastante grave, y por eso digo que tenemos que como que optimizar las fuerzas en el trabajo que hacemos como podamos. Y les agradezco un montón, bueno, que se hayan comunicado con nosotros, que nos estén acompañando en este proceso, que la verdad, para la familia y para nosotros las mujeres, es un proceso muy doloroso. Seguro. Bueno, Karina, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós. Gracias. Hablábamos con Karina Lucero, secretaria del Centro de Protección Familiar en Punilla.